Amables oyentes, uno a veces se pregunta, si no está bien informado, ¿qué es lo que piensa la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acerca de Jesucristo mismo? Hemos hablado en algunas pláticas anteriores sobre qué piensa esta Iglesia acerca de Dios el Padre. Y digamos algo de lo que piensan los mormones acerca de Jesucristo, porque ellos enseñan cosas muy extrañas que conviene conocer porque a veces estos jóvenes misioneros mormones, a quienes respetamos y por supuesto apreciamos, suelen ignorar porque no han tenido tiempo para estudiar toda la teología, toda la doctrina de la Iglesia mormona. Por ejemplo, uno de los grandes maestros del mormonismo es Brigham Young, y él escribió un libro muy importante, una especie de jornal de discursos, sería el nombre que le podríamos dar en español. En el tomo 1 dice que cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre lo había engendrado en su propia semejanza. Y agrega, no fue engendrado por el Espíritu Santo. Y también pregunta, ¿y quién es el Padre? Y dice, es el primero de la familia humana. Y después el mismo autor agrega, Jesús es nuestro hermano mayor. Y fue engendrado en la carne por el mismo individuo que estaba en el jardín de Edén, el que es nuestro Padre en el cielo. Recuerden ahora, añade, desde este tiempo en adelante y para siempre, que Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo. Es muy probable que algunos mormones les digan que esta cita es equivocada y que contiene algún error, pero en realidad es lo que los documentos nos revelan. Por otra parte, el propio Brigham Young dice, en el tomo 13 de este mismo jornal de sus discursos, que hasta la fecha nunca he predicado ni publicado un sermón para los hijos de los hombres que ellos no lo puedan llamar escritura. Además, en el libro Artículos de Fe, otro autor, Santiago Talmage o James Talmage, dice que Cristo tenía una posición única en la carne, como hijo de una madre mortal y de un padre inmortal o resucitado y glorificado. Pero él no dice quién fue el padre inmortal o resucitado y glorificado. El que lo dice es Brigham Young. Brigham Young dice, en la misma cita que hicimos al comienzo de esta plática, en su jornal de discursos, que el padre de Jesús fue Adán, literalmente Adán. Ustedes se sorprenderán, pero estas son las declaraciones de los mismos mormones. El señor Milton Hunter, en su famoso libro El Evangelio a través de las edades, dice que Dios creó a los hombres así como creamos a nuestros hijos, porque no hay otro proceso creador, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en todas las eternidades, que lo es, que era o que será para siempre. Esto significa que Jesucristo fue creado, evidentemente, por lo que da a entender Hunter, por el acceso carnal y no por la obra del Espíritu Santo. Además, los mormones creen que Jesucristo es hermano de Satanás. Fíjense que el propio Milton Hunter, a quien estoy citando con mucha frecuencia, en su mismo libro, repito, El Evangelio a través de las edades, dice que el nombramiento de Jesús para ser el Salvador del mundo fue cuestionado por otro de los hijos de Dios. Este otro hijo de Dios se llamaba Lucifer, y que era al altivo, ambicioso, codicioso de poder y de gloria. Entonces, este hermano espiritual de Jesús, dice Milton Hunter, procuró desesperadamente llegar a ser él el salvador de la humanidad. Yo recuerdo haber escuchado hace muchos años a una mujer satanista en la ciudad de Buenos Aires que afirmaba ser sacerdotisa de Satán, una mujer que tendría unos 70 y algo años de edad y que al mismo tiempo tenía un título de abogada de una universidad en Alemania, que decía que el verdadero salvador del mundo era Satanás. Y si bien no es la misma afirmación de Hunter ni de Brigham Young ni de estos autores, es muy parecida, tiene cierta semejanza, hay cierta infiltración, cierto contacto demoníaco en estas enseñanzas que, por supuesto, nosotros rechazamos firmemente. Además, se dice que Jesucristo llegó a ser un Dios y alcanzó su gran condición de entendimiento por medio del esfuerzo regular y obediencia continua a todas las verdades evangélicas y leyes universales. Otra vez es una afirmación de Hunter. Ahora, leyendo a Hunter, leyendo los demás libros, como el matrimonio celestial es una de las leyes universales, una de las verdades evangélicas, según dice Hunter, se deduce que Jesucristo tenía que ser casado, porque dice que los ángeles que no obedecieron la ley de Dios no pueden tener aumento y permanecen separados y solteros sin exaltación por toda la eternidad y en adelante no son dioses. ¿Por qué razón? Por no haberse casado. James Talmage dice en Artículos de Fe que el matrimonio es exigido a todo aquel cuyos defectos físicos u otras incapacidades no le impiden asumir las sagradas responsabilidades del estado conyugal. El matrimonio ha sido decretado por Dios y tiene por fin ser una relación eterna entre los sexos. Por eso tienen que interpretar la Biblia a su manera. En el Jornal de los Discursos leemos que Jesús era el novio en el casamiento en Caná de Galilea. Y Orson Pratt dice, y esta es otra enseñanza mormona, que si todos los actos de Jesús hubieran sido escritos, sin duda sabríamos que estas amadas mujeres, María y Marta de Betania, y María Magdalena, las tres eran sus esposas, las esposas de Jesús. Y agrega Pratt, hemos demostrado muy claramente que el Hijo, hablando de Jesús, siguió el ejemplo de su padre y llegó a ser el gran novio con quien las hijas de los reyes y muchas mujeres honorables tenían que ser casadas. Por supuesto, estos mormones pensaban que Jesús no solamente era casado, sino que era polígamo, y creen que Jesús tuvo hijos con estas esposas polígamas. Precisamente en el Jornal de los Discursos hay una expresión de Orson Hyde, también mormón, que dice que antes de la muerte del Salvador, Jesús pudo ver a sus propios hijos como nosotros a los nuestros. Es decir, que el Jesucristo en que ellos creen no es el Jesucristo en que creemos los verdaderos cristianos. Es un personaje completamente distinto. Seguiremos otro día porque hoy se acabó mi tiempo, amables oyentes.